El Centro de Estudio de la Idea Chuche de Brasil publicó en línea hace poco un artículo que dice como sigue. El objetivo con que Estados Unidos cacaría de la doctrina de la amenaza de Norcorea reside en aislarla de la sociedad internacional y justificar su política hostil y agresiva. Los hechos históricos confirman que Norteamérica es la autora que ha hecho de la península coreana zona más candente del mundo y Norcorea es su víctima. Si estalla la guerra antes que Estados Unidos use las armas nucleares, la Casa Blanca y grandes ciudades de este país se convertirán en mar de fuego.